dándole valor a tu cuara. Dándole valor a tu cuara. DJ Mito en the mix. DJ Mito en the mix. DJ Mito. Cette téléphone radio avec avion. Révolution. première émission jusqu'à ce que nous réussissions avec plus d'inspiration. La ville pas réalisée. DJ Nito. Pas de jalousie, casa y hermandad. Sin un lugar que quiero volver, siempre será Panamá, donde puedo disfrutar la salsa y hermandad. La llave de mi corazón llorará, llorará, nunca más te olvidaré. Sin un lugar que quiero volver, siempre será Panamá, donde puedo disfrutar la salsa y hermandad. Sin un lugar que quiero volver, siempre será Panamá, donde puedo disfrutar la salsa y hermandad. La llave de mi corazón llorará, llorará, nunca más te olvidaré. DJ Nito. I'ma say, I'ma say. ¡Vamos!

yo no puedo me fue. Tu pensé yo no me caresa. Tous les jours que passé qu'a crié moi. Pas sous Dieu c'est un homme qui ouais me fue. Ouais me fait l'amour et puis je chante. Moi je cadence et cadence bien. Cadence et cadence et cadence bien. Carimé, carimé, carimé bien. Cavalse, cavalse, cavalse bien. Cachate, cachate, cachate bien. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, oh. DJ Mito.